Se nota que hago lo que quiero. Jugaste con mi amor y con mis sentimientos. Dejaste que me muera del dolor. Y aunque ha pasado el tiempo y no puedo olvidarte, cuando me veas con otra sentirás lo que he sentido yo. Ay, jugaste con mi amor y cuánto me arrepiento. Perder el tiempo con alguien que nunca me valoró. Y aunque ahora estoy sufriendo y aunque ahora esté llorando, yo te lo juro por esta que me olvidaré de vos. Y yo busco mi segundo amor porque el primero me hizo tanto mal. Sufrí tanto, lloré tanto, ahora quiero la felicidad. Quiero volver a sonreír, quiero volverme a enamorar. ¿Y cuándo va a llegar mi segundo amor? Porque el primero me hizo tanto mal. ¿Cuándo va a llegar mi segundo amor? Quiero la felicidad. ¿Cuándo va a llegar mi segundo amor? Porque el primero no lo puedo olvidar. ¿Cuándo va a llegar mi segundo amor? Quiero otra oportunidad. ¿Querías cumbia? Es tu cumbia. Sí, sí. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Villano. Rosario y todo Santa Fe. Jugaste con mi amor y con mis sentimientos. Dejaste que me muera del dolor. Y aunque ha pasado el tiempo, aún no puedo olvidarte. Cuando me veas con otra sentirás lo que he sentido yo. Jugaste con mi amor y cuánto me arrepiento. Perder el tiempo con alguien que nunca me valoró. Y aunque ahora estoy sufriendo y aunque ahora esté llorando, yo te lo juro por esta que me olvidaré de vos. Ay, yo busco mi segundo amor porque el primero me hizo tanto mal. Sufrí tanto, lloré tanto, ahora quiero la felicidad. Quiero volver a sonreír, quiero volverme a enamorar. ¿Cuándo va a llegar mi segundo amor? Porque el primero me hizo tanto mal. ¿Cuándo va a llegar mi segundo amor? Quiero la felicidad. ¿Cuándo va a llegar mi segundo amor? Porque el primero no lo puedo olvidar. ¿Cuándo va a llegar mi segundo amor? Quiero otra oportunidad. Ay, ay, ay, ay, ay. Era una villana en el amor, pero ¿cómo me sirvió? Ahora que venga el segundo amor. No, cuando llegue mi segundo amor, voy a entregarle mi corazón. Cuando llegue mi segundo amor, voy a olvidarme de vos. Cuando llegue mi segundo amor, ay. El saludo de parte de segundo amor.